¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. ¿Podremos escapar algún día del bucle en el que nos encontramos? Dicen que la historia está condenada a repetirse. Nosotras, la clase baja, siempre hemos sido utilizadas. Basta con mirar los procesos tildados de revolucionarios a lo largo de la historia, siempre al compás del interés de la clase media, donde la clase baja es convertida en ariete perfecto de sudor y sangre contra la clase alta. ¿Es acaso distinto ahora? Francamente, no. Ningún burgués, ni siquiera el más rojo, desea una igualdad económica, porque esa igualdad implicaría su muerte. No se puede esperar cosechar unos resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Tal vez sea hora de una guerra total. Si tuviéramos que elegir un texto que ilustrara la guerra de clases, que le escupiera la bilis de la realidad a la cara, directa e implacablemente, sería este. Un fragmento de los diarios de Goldstein de 1984. Winston empezó a leer. Capítulo primero. La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, han variado de época en época. Pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse, igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición de equilibrio por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los altos quieren quedarse donde están. Los medianos tratan de arrebatarle su puesto a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así, vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos, parece que los altos se encuentran muy seguros en su poder, pero siempre llega un momento en el que pierden la confianza en sí mismos, o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas cosas a la vez. Entonces, son derrotados por los medianos, que llevan junto a ellos a los bajos porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y los relegan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los altos. Entonces, un grupo de los medianos se separa de los demás y empiezan a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos ni siquiera transitoriamente. Sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos. Pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos. A finales del siglo XIX eran muchos los que habían visto claro este juego. De ahí que surgieran escuelas de pensamiento que interpretaban la historia como un proceso cíclico y aseguraban que las desigualdades eran las leyes inalterables de la vida humana. Desde luego, esta doctrina ha tenido siempre sus partidarios, pero se había introducido un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una forma jerárquica de la sociedad había sido la doctrina privativa de los altos. Fue defendida por reyes, aristócratas, jurisconsultos, etc. Los medianos, mientras luchaban por el poder, utilizaban términos como libertad, justicia y fraternalidad. Sin embargo, el concepto de la fraternalidad humana empezó a ser atacado por individuos que todavía no estaban en el poder, pero que esperaban estarlo pronto. En el pasado, los medianos hicieron revoluciones bajo la bandera de la igualdad, pero se limitaron a imponer una nueva tiranía apenas desaparecida la anterior. En cambio, los nuevos grupos de medianos proclamaban de antemano su tiranía. El socialismo, teoría que apareció a principios del siglo XIX y que fue el último eslabón de una cadena que se extendía hasta las rebeliones de esclavos en la antigüedad, seguía profundamente infestado por las viejas utopías. Pero a cada variante del socialismo, aparecida a partir de 1900, se abandonaba más abiertamente la pretensión de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos que surgieron a mediados de siglo tenían como finalidad consciente la perpetuación de la falta de libertad y de la desigualdad social. Estos nuevos movimientos, claro está, nacieron de los antiguos y tendieron a conservar sus nombres y aparentaron respetar sus ideologías. Pero el propósito de todos ellos era solo detener el progreso e inmovilizar a la historia en un momento dado. El movimiento de péndulo iba a ocurrir una vez más y luego a detenerse. Como de costumbre, los altos serían desplazados por los medianos, que entonces se convertirían a su vez en los altos. Pero esta vez, por una estrategia consciente, estos últimos altos conservarían su posición permanentemente. Teoría y práctica del colectivismo oligárquico por Emmanuel Goldstein. Fragmento sacado de la novela 1984 de George Orwell. Arrachaldeón, gato. Arrachaldeón, perro. Arrachaldeón a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100 en Sinchilic y Ratia. Hemos comenzado en Aupa Compás. Hemos comenzado en Aupa Compás con esta lectura, intro de esta 61 edición de... 61. Gracias por el añadido, gato. Pues con esta 61 edición de este Aupa Compás, que rondándole a las 6 de la tarde se encuentra en las ondas moduladas, en la FM 100. Pues así es, así es, así es, en la FM 100, en Sinchilic y Ratia, en el barrio... Bueno, el barrio no, en el pueblo... Valle Galletero. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues hoy hemos, como os decía, abierto con esta intro orwelliana porque sí, la ignorancia es la fuerza, la guerra es la paz y la libertad, la esclavitud. Y desde luego esta situación que seguimos viviendo en este año siniestro, pues está continuando con, pues diríamos, con todas estas nuevas plantillas que día a día, plantillas y ventanas que día a día nos van poniendo como, diríamos, decorado de ese estado de plandemia, gato. Así es, así es. Cada vez la cosa va a más y parece que no hay ningún tipo de respuesta. Antes de comenzar, y lo hablábamos también un poco fuera de micrófonos, pues hablábamos de la situación un poco que, uh-huh. que se está viviendo, las paradojas en los criterios que se mueven pues a nivel social, ¿no? Uh-huh. Porque nos encontramos como pues muchos dentro de las filas libertarias, pues muchos, diríamos, muchas críticas a esta situación de pandemia, diríamos, viéndolo como también en un juego más amplio, podemos encontrarnos con la lucha de clases, pero lo que está claro es que no nos encontramos en una emergencia sanitaria, sino en una, diríamos, en eso que le hemos estado llamando crisis económica, pero con una vestimenta global amplificada, que es un escenario que no conocíamos, ¿no? Entonces, esa mirada necesaria para realizar la crítica que nos permita un poco superar los primeros embates, pues estamos viendo cómo incluso pues dentro de las mismas filas anarquistas pues se responde en unos modos, diríamos, en el mismo discurso del Estado. Sí, en el mismo discurso oficial y da mucha pena porque para otras cosas sí se tiene esa visión crítica con el Estado y con los medios de comunicación y con todo lo que sea oficial, pero para este tipo de cosas parece ser que el discurso pues sea inoculado y no sale del cuerpo libertario. Pues así es, un cuerpo libertario que siempre se despide con ese Osasuna, salud, que tan importante es para todos los que de alguna manera intentamos compartir vidas y fuerzas en la acción transformadora del mundo. Y eso, pues sí, pues había que decirlo, porque al fin y al cabo AUPA Compás estamos por la difusión de las ideas libertarias, uh-huh, y la crítica social pues también un poco la buscamos, la rastreamos, y también pues así como pues el gato y como un perro pues andamos también en un medio libre que nos gusta también de vez en cuando volcar aspectos que son de interés para nosotros. Sí, así es, y que hay que ser, ante todo hay que ser crítico, y si las cosas, digamos, desde el mundo libertario no se están sabiendo ver o no se están abordando de manera crítica, pues hay que, valga la redundancia, hay que criticarlo también desde los medios libres. Bueno, dejaremos también un poco, la semana pasada leímos esa nueva normalidad de Miquel Amorós, uh-huh, un texto también sugerente, y os dejamos con ese emplazamiento nomás. Y antes de pasar a bajar al inframundo laboral, hay un temita por ahí, porque hoy vamos un poco... Hoy vamos a tope, pues a ver qué vamos a poner. Algo que has traído tú, me parece, a ver, algo de Patti Smith. Podemos poner Patti Smith. Venga, vamos a ir, venga. The shepherds and the soldiers, well, they lay Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Bueno, pues en el inframundo laboral recogemos, berries, como estas nuevas acciones informativas de la sección CNT ALS en Castel de Montjuïc. Tras semanas de espera y vista la falta de compromiso por parte de Advanced Leisure Service, que se niega por activa y por pasiva a dar alguna respuesta a nuestras presiones, peticiones enviadas formalmente por Burofax, correo electrónico, etcétera, desde la sección sindical hemos acordado llevar a cabo una serie de acciones para dar a conocer nuestras reivindicaciones y denunciar la falta de voluntad de la empresa para reunirnos y avanzar hacia una resolución de nuestras reivindicaciones. Principalmente hemos empezado con acciones informativas los domingos a las 3 de la tarde, momento de mayor afluencia frente al Castel de Montjuïc, para hacer visible nuestra lucha, sobre todo para explicar a visitantes, público local en su mayoría, nuestras reivindicaciones mediante el reparto de octavillas donde se exponen las problemáticas más importantes. Regularización de la categoría salarial, protocolo de prevención, contratación de personal externo, obligación a reducir nuestra jornada laboral, demora en la entrega de las nóminas, falta de formación, no tenemos calzado adecuado. En las dos últimas semanas hemos recibido una acogida muy positiva por parte de los ciudadanos, muchos de los cuales respondieron con interés e indignación sobre nuestra situación. Además, hemos podido saber que tras la última acción informativa se han presentado numerosas hojas de queja. Acuerdo ERTE en Family Cash de la Confederación Nacional del Trabajo. La hemos recogido desde cnt.es. CNT Lebrija. La empresa Eroski Scope ha vendido a Family Cash en el centro de producción de venta que tiene Lebrija. De esta forma, todas las trabajadoras y trabajadores pasan subrogadas a la nueva empresa Family Cash a fecha del 1 de noviembre del 2020. En la plantilla existe una sección sindical de CNT Lebrija. Durante la subrogación, la empresa Family Cash tiene que realizar obras en el centro de trabajo y, por lo tanto, ha solicitado realizar un ERTE de 5 meses. Ante este ERTE, la CNT organiza a sus afiliadas y entra en la comisión de negociación dos de las afiliadas a CNT. En la negociación se ha conseguido que la empresa pague un plus a toda la plantilla, un 7,5% el primer mes de ERTE, un 12,5% el segundo mes de ERTE, un 17,5% el tercer mes de ERTE, un 22,5% el cuarto mes de ERTE y un 27,5% el quinto mes de ERTE. Esto supondrá que cuanto más tiempo estén de ERTE, más deberá pagar la empresa, con lo cual entre el 70% que cobran las trabajadoras por desempleo y la compensación de la empresa, los dos últimos meses cobrarán casi el salario completo. La Unión genera inteligencia colectiva. Piquete de CNT contra Atocha, Don Picantón, por incumplir el acuerdo. El pasado 21 de noviembre, el Sindicato de Oficios Varios, también de Albacete, organizó un piquete contra el antiguo establecimiento Cervecería Atocha, ahora Don Picantón, casa de comidas para llevar. Como sabéis, nuestro sindicato abrió un conflicto contra esta cervecería por el impago de salarios a una de nuestras compañeras. El pasado mes de junio, cuando se iba a celebrar el día de juicio, la empresa quiso llegar a un acuerdo en el que se comprometía a los pagos de 6 meses y un séptimo 7 meses en total. Sin embargo, la empresa dejó de pagar hace 2 meses y de los 800 que debía de haber pagado en octubre y noviembre, solo ha pagado 180. El incumplimiento coincide con la transformación que el empresario ha hecho de su negocio, pasando de una cervecería a una casa de comidas para llevar. La empresa Gómez y otros SL, a nombre de su mujer, sigue siendo la misma que la de la empresa anterior y sigue siendo igual de estafadora, pero no solamente no ha pagado, sino que además se piensa que se puede reír del sindicato. Los compañeros y compañeras anarcosindicalistas acudieron al establecimiento a seguir denunciando el incumplimiento del acuerdo y el impago de salarios a nuestra compañera. Durante el piquete se pidió el boicot contra el establecimiento, se denunció el incumplimiento del acuerdo, el reinicio de la campaña contra la empresa y se exigió el pago del adeudado a la trabajadora. También se denunció la situación en la que se encuentra la hostelería en Albacete, pero sobre todo la situación de las trabajadoras y trabajadores de la hostelería, que no solamente han sido explotados durante años en beneficio de sus explotadores, sino que ahora se encuentran sin trabajo, mientras los empresarios de la hostelería piden ayudas para seguir explotando a sus trabajadores. Ante la presión del sindicato, el empresario se mostró conciliador con la intención de que se disolviera el piquete, intentando llegar a un acuerdo con las compañeras, comprometiéndose a pagar y a cumplir lo que él mismo había incumplido. Le recordamos que la empresa se había comprometido a pagar durante los primeros 5 días de cada mes y ni siquiera estaba cumpliendo con el acuerdo en el que se había comprometido, pagando la mayoría de las veces entre el 5 y el 10. Durante el piquete, los compañeros del sindicato hablaron con él y se le concedió la oportunidad para cumplir con el acuerdo, pero se le avisó también que de no cumplir nuevamente, el sindicato se encargaría de que la empresa cumpliera por las malas lo que la empresa no quiere cumplir por las buenas. El empresario se comprometía a pagar la cantidad de 220 el día 22 de noviembre para ponerse al corriente del pago del mes de octubre, y antes de que finalizara el mes de noviembre se comprometía a cumplir con el pago de las cantidades acordadas para el mes en curso. Una vez más, ha quedado claro que el anarcosindicalismo, como forma natural de organización de la clase trabajadora, se adapta a la lucha y defensa de los intereses de la clase trabajadora, mejor que ninguna otra corriente del sindicalismo, porque encarna principios y fundamentos que representan las aspiraciones e ideales de la clase obrera frente a sus explotadores. Está claro que el empresario está muy preocupado porque el Sindicato de Oficios Varios de Albacete responda a sus incumplimientos e irregularidades con acción directa frente a su nuevo negocio. Pero más se va a preocupar si no paga y si incumple sus propios compromisos contra la explotación económica, boicot y acción directa. Concentración en favor de los y las trabajadoras de hostelería en Huelva. Una noticia que hemos recogido desde ggtandalucía.org y del que disponemos un pequeño audio. La semana pasada hablábamos un poco de la movilización que proponía CGT en Huelva y el compañero de Onda Barricada pues se ha hecho ahí un reporte, la verdad es que majo, se lo ha currado, ha hecho incluso de conductor en uno de los plantes que se realizaron, pero vamos a recoger pues lo que es la entrada presentación que nos habla de la situación de la hostelería. Pues vamos allá. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, que es como saludamos desde la Onda Barricada. En este caso nos hemos venido a Huelva, a una concentración que estamos haciendo en directo para el Onda Barricada. En esta concentración se pide algo que ustedes van a ver, que los trabajadores de la hostelería están en la UCI, los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué están en la UCI? Están en la UCI porque desde hace mucho tiempo con ellos no se cuenta para nada, se cuenta para quitarle los derechos. Ahora hay una tendencia a hablar de que los trabajadores de la hostelería, las trabajadoras de la hostelería, que incluyen, recordemos, toda la parte de los hoteles, toda la parte de restauración, algunas empresas de servicios, pues nos las encontramos que cogen y todas esas empresas están diciendo que con la pandemia están fatal. Y mucha gente pues está diciendo, pobrecita, pobrecita la hostelería desde el punto de vista del empresariado. Pero nos encontramos que no solo es el empresariado, hay muchos trabajadores y trabajadoras, si eres trabajador y trabajadora de la hostelería, tú lo vas a entender, que tenían ya problemas antes del COVID. ¿Quién no conoce a un camarero que está en un bar sin contrato? O que está con un contrato de 2 horas y está trabajando más horas, está trabajando 10 horas. Y le pagan en A, en B y si pueden en C. Eso es lo que nos estamos encontrando. Respeto hacia las medidas de salud, a proteger la salud. Ninguna medida. Problemas con las mutuas. En los hoteles, estamos escuchando todo el problema que hay con las gel y con las limpiadoras, con las, ya lo he dicho, las gel y las camareras de piso, que se dejan el cuerpo, se dejan su cuerpo y su salud haciendo camas que les pagan a una miseria y no se les respeta. Personas que tienen los grandes problemas con contratos que están en fraude, pero además finos discontinuos que no se está respetando. Ahora con el COVID se ha empeorado mucho más la situación, porque nos encontramos un grave problema. El grave problema de que los ERTES, hay muchos trabajadores que todavía no lo han cobrado, porque no se les echa cuenta, porque aquí nada más que se habla del empresariado, que muy bien, que si cierran las empresas no hay trabajadores, pero si no hay trabajadores no hay empresas. Y aquí no se está hablando de trabajadores y trabajadoras, se está hablando en muchos casos de esclavos y esclavas del trabajo, a los que se les quiere sangrar y de los que no se habla porque no interesa, porque el modelo productivo del turismo en España, en muchísimos casos, se basa en lo que se está basando. Por eso están aquí desde Huelva, están aquí haciendo esta concentración a la que poco a poco se va sumando gente y en la que, bueno, vamos a ir descubriendo por qué están aquí. Represión sindical en Vectalia, Alicante, empresa de autobuses recogida desde solidaridadobrera.org. Los delegados de la Corporación Empresarial Vectalia celebraron el 20 de noviembre una asamblea de trabajadores promovida por estos sindicalistas para revocar al delegado de Solidaridad Obrera Alicante. Una vez más, los actos fascistas, a la vez que mediocres de sindicalistas, así se autodefinen, con una total falta de independencia, ya que se han convertido en el engranaje de la empresa para robar los derechos de los trabajadores y anular cualquier posible reclamación laboral, falta de contenido social y repletos de una actitud totalmente dominante. Solidaridad Obrera de Alicante arropa a sus delegados y luchará hasta el final para demostrar la valía de las personas que componen este sindicato. La valentía que demuestran día a día en sus puestos de trabajo por recuperar los derechos de todos y todas, compañeras y compañeros que nos han usurpado. La Corporación Empresarial Vectalia ha declarado la guerra a la libertad sindical y ha vulnerado derechos fundamentales auspiciando actos deleznables y ruines como la renovación de nuestro compañero. Las razones son evidentes. Reclama la transparencia total en el pago de horas extras, los EPIs que no se les disponen a los trabajadores, reclaman calendario laboral justo y ante todo reclama un trato humano y digno, algo que carece Vectalia. Apoyamos a nuestro compañero y lucharemos hasta el final para que se haga justicia. Confederación Sindical Solidaridad Obrera. No es admisible el despido por causas económicas si en la empresa se hacen horas extra. Noticia recogida del miliciano CNT aitchiclana.blogspot.com. No se puede proceder al despido objetivo de un trabajador por causas económicas si en la empresa se realizan con frecuencia horas extra o se tramitan nuevas contrataciones. Así lo ha determinado el juzgado número 1 de lo social de Cartagena en una reciente sentencia en la que califica de improcedente el cese de un empleado y subraya que, aunque la compañía registre un saldo negativo, ello no es motivo suficiente para validar la expulsión. El juzgado apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en varias ocasiones ha declarado que el control judicial sobre estos despidos incluye analizar la adecuación, razonabilidad y la proporcionalidad de la medida extintiva en términos de sacrificios de las partes. En este sentido, el juzgado subraya que la entidad viene contratando de forma habitual a trabajadores y trabajadoras externos y externas a través de empresas de trabajo temporal, y lo siguió haciendo tras la expulsión del demandante. Así lo afirmó el propio responsable de finanzas durante la fase oral del juicio, que admitió que acudían de forma habitual a una ETT para cubrir las bajas de su personal, unas 4 de media, y para atender los pedidos que se reciben. En ocasiones, la organización llegaba a tener entre 7 y 8 empleados temporales sobre una plantilla total de 20 personas. Menos ingresos. El juez admite que la compañía se encontraba, en efecto, en una situación económica negativa en los términos del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores para poder llevar a cabo un despido colectivo, ya que había experimentado una fuerte disminución de sus ingresos durante los últimos 3 trimestres de 2019 y el primero de 2020. No obstante, rechaza que este único argumento pueda justificar por sí solo el cese de uno de los trabajadores. En esta línea recuerda que una de las circunstancias que privan de responsabilidad al despido por causas objetivas es, de acuerdo con una sentencia del Supremo de diciembre de 2016, cuando se realizan con habitualidad horas extraordinarias o cuando se realizan nuevas contrataciones. Por todo ello, el juzgado califica el cese de improcedente, condena a la empresa o bien a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse la extinción, o bien a abonarle una indemnización de 23.000 euracos. Metom Madrid, grupo de trabajo de amianto del 17 de noviembre de 2020. Una noticia recogida de solidaridadobrera.org. Volvió a reunirse este grupo de trabajo del amianto derivado del Comité de Seguridad y Salud, otro sitio al que ir y vernos las mascarillas con la empresa, pese a ser este un foro fundamental en la lucha contra este maldito veneno. La mitad del tiempo parece ser un sitio dentro de algún tipo de bucle temporal. Los mismos temas, pues no hay respuesta, ni trabajo en la dirección correcta, pareciendo la mejor estrategia repetir respuestas anteriores, volviendo a nombrar documentos pagados en donde se asegura que el fibrocemento con más de 60 años está bien, o que las arandelas de cartón son no friables, pese a que fueron fabricadas como friables, fosilización mágica de este veneno. Precisamente así empieza la reunión, con la reivindicación de certificar el estado del amianto mediante ciencia, no con opiniones pagadas. Ante esto, de nuevo se vuelve a ofrecer el arbitraje o mediación del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, CNNT, dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, institución que ya ha sido rebatida por Metro Madrid y sus beneficiarios, empresas Rera disfrazadas de especialistas en amianto que reniegan sin fundamento ni pruebas ni criterios lo que dice este organismo público, con el único fin de continuar este circo de exposición controlada. Con el fin de explorar aún más caminos para averiguar el estado real del amianto en el Metro Madrid y el riesgo para los agentes que lo manipulan, nos ofrecieron una reunión con un especialista en ensayos de materiales de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Químicas, otro guante que fue recogido de inmediato por Solidaridad Obrera, cualquiera mejor que empresas piratas pagadas con dinero público. Tras la investigación llevada a cabo por este sindicato, se entregaron pruebas fotográficas sobre las terribles irregularidades cometidas por la empresa Demol, una de estas empresas subcontratadas Rera, que está garantizado nuestra salud frente al amianto. Instalaciones que no cumplen ni con los mínimos establecidos en la ley, con duchas de descontaminación imposibles, con zonas indeterminadas sobre su función, vestuarios sin taquillas y las medidas sanitarias mínimas, dejando que estos trabajadores y trabajadoras actúen frente a este veneno de cualquier manera, y con ello exponiendo muy posiblemente a sus propios trabajadores a este cancerígeno mortal. Las explicaciones del Metro de Madrid fueron ninguna, pues pese a ser un asunto de la reunión, ni se molestaron en acercarse a ver que aquel esperpento. Previamente, lo más curioso es que ni se plantean echar a este tipo de empresas y tampoco ponen en duda el trabajo del desamiantado que llevan a cabo. Menudas empresas especialistas. Días después, en una visita de comprobación, fuimos amenazados por el personal del CCR en talleres centrales, sin subrepticio alguno, como si hubiéramos hecho algo malo. Este intento de intimidación será tratado en el pleno del Comité de Seguridad y Salud, pues Solidaridad Obrera sabe que lo importante y lo que no, sabe lo que es importante y lo que no. No como ciertos mandos de esta compañía hagan lo que tengan que hacer, haremos lo mismo. Ante el 19º intento durante más de 3 años y 2 denuncias en la Inspección de Trabajo de conseguir información sobre el organismo consultivo del amianto, OCA, volvimos a recibir la callada por respuesta. Otro día más que seguimos sin saber sus funciones, sus decisiones o prioridades. Al igual que seguimos sin saber quién narices caracteriza ni por qué no emite sospechas mientras confirma la presencia o no del amianto, permitiéndonos seguir manipulando amianto durante días, semanas o meses. Tras este teatro para bobos, cansados del juego continuado con nuestra salud y habiéndole adelantado como asunto de esta reunión, emitimos la sospecha general sobre presencia de amianto en toda la electrónica de potencia, en todos los modelos de tren, en cumplimiento con la IG-12 y del RD-396-06, la empresa paralizó todo mantenimiento, eso sí, sin informar convenientemente a los trabajadores, ni a algunos sindicatos, aunque estaban presentes en la reunión, pues al día siguiente muchos parecían más preocupados por el trabajo que se quedaba sin hacer en vez de por la manipulación de este veneno. Si esta empresa se para, no será por culpa de Solidaridad Obrera ni por culpa de una ley que pretende proteger nuestra salud. fue, es y será de aquellos que decidieron exponernos incumpliendo sistemáticamente las leyes contra el amianto desde 1984 hasta la actualidad y que a día de hoy siguen jugueteando con ser rera o seguir como si aquí no pasara nada. La modificación de la IG-12 para vaciarla de medidas verdaderas habrá que seguir esperándola, igual que la modificación de una formación que cuente con la colaboración de parte social, no como hasta ahora, que es unilateral. Como consecuencia de la sospecha emitida, se convocó una reunión el día siguiente, el día 18, lleno de afirmaciones graves y gratuitas que finalizó en la desparalización de la mayoría de materiales, basado en una suerte de probabilidades y años de fabricación. Eso sí, la justificación por escrito de estas actuaciones tan valientes con la salud de otros y otras habrá que pedirlas en el juzgado, pues a día de hoy seguimos esperándolas. Las visitas realizadas el 19 solo sirvieron para confirmar la falta de certezas sobre la presencia de este veneno. La preocupación para la producción a cualquier coste y la celebración diaria de los juegos del amianto en nuestros puestos de trabajo. Madrid, 20 de noviembre del 2020, por solidaridad obrera, la Junta Sindical. Un temita que nos vamos del inframundo laboral. Un temita, a ver qué ponemos, a ver. Pues vamos a poner... Bota idiota de Ardacho, ¿o qué? Que bote. Pues vamos allá. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, son muchas las reflexiones en la cloaca social, o sobre todo una en cada programa hemos estado volcando, pues bien a través de las... pues de los comunicados de las asambleas de pensionistas, pues un poco sobre esos aspectos de lo social. Hace semana y pico se reunieron con el Pacto de Toledo y la verdad es que, pues bueno, pues no sé qué se podía esperar, pero es lo que otra vez, pues un poco una vueltita de tuerca más. Vamos a leer hoy en la cloaca social, pues un artículo opinión donde nos dan unas recomendaciones del Pacto de Toledo, otro paso más hacia el desmantelamiento de un sistema público y universal de pensiones. Las 22 recomendaciones que ha realizado el Pacto de Toledo, comisión formada por representantes de distintos partidos, han sido aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre. La lectura que hace la central pues es especialmente negativa al haber dado visto bueno a cuestiones que jamás deberían haberse tratado, como el aumento indirecto de la edad de jubilación o el fomento de planes complementarios privados. desde 1995 en base a previsiones fallidas, se lleva hablando de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en el Reino de España, siendo uno de los objetivos el fomento de los planes privados, de los que las entidades financieras son beneficiarias, como de la degradación del sistema público con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad. Cuestiones que se han ido incluyendo en las diferentes reformas que se han realizado, 97, 2002, 2007, 2011, 2013. De las 22 recomendaciones se puede subrayar lo siguiente. Se ratifica el aumento del periodo de cotización utilizado para determinar las pensiones de 15 a 25 años, cuando la tendencia debería ser la contraria. De esta manera se está recortando la cuantía de las nuevas pensiones. Se fomentan los planes de pensiones privados, planes de pensiones de empleo surgidos de la negociación, lo que genera mayor discriminación dependiendo del sector o empresa en la que se trabaje. Si quiere alargar la vida laboral, evitando la jubilación anticipada, incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral, y se da un plazo de 3 meses al gobierno para que plantee una respuesta. Debería atenderse a una reducción de la edad de jubilación, no a su extensión. Más en un contexto en el que el desempleo juvenil es endémico y roza el 44% en menores de 25 años. Se establecen reuniones anuales, pero solo plantea como interlocutores sociales a ciertas organizaciones sindicales y empresariales, olvidándose de otras organizaciones sindicales y del movimiento de los pensionistas. Las cuestiones que se podrían considerar como avances son de momento papel mojado. No se han concretado que la revalorización garantice el poder adquisitivo cuando llevamos años en los que el valor de las pensiones se ha reducido durante esta gran recesión. Sobre retomar el IPC, no deja de ser una referencia más cuando debería asegurarse que al menos este indicador fuera la referencia. Se habla de modernización, mayor transparencia, coordinación entre administraciones y mutuas de forma genérica y sin entrar a concretarlo. Sobre la mejora de la lucha contra el fraude laboral con el refuerzo de medios materiales y humanos, así como con el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas, quedamos a la espera de que se concrete en un aumento considerable de plantilla en inspección de trabajo y el endurecimiento de la LISOS, además de una mejora en la situación de los juzgados de lo social, casi siempre al borde del colapso. Porque lo que el Pacto de Toledo ha planteado no puede ser más impreciso y genérico. Desde CNT se resalta que las propuestas del Pacto de Toledo, vamos a llamarle Toledo, responden a las peticiones que han realizado las entidades financieras y los diversos estudios, contrarios a un sistema de pensiones público y justo para toda la sociedad. Se deja de lado el movimiento de pensionistas y sus propuestas. También se deja de lado lo que la Carta Social Europea establece, es decir, que la pensión mínima sea el 90% del salario mínimo bruto, que es, a su vez, el 60% del salario medio. Ha dicho la organización anarcosindicalista. En estos momentos, en el Reino de España, el salario medio es de 24.000 euros brutos en el 2019. El salario mínimo en 14 pagas sería el 60%, unos 1.028 euros, y la pensión mínima el 90% de este, unos 926 euros. Para el País Vasco, el salario medio es de 28.470 euros brutos en el 2019, el mínimo sería de 1.220 euros y la pensión mínima 1.098 euros. Esto es un mínimo a la hora de establecer cualquier reforma de las pensiones, ha reclamado CNT. Sin embargo, lo que no trata el Pacto de Toledo es la necesidad de revertir las anteriores reformas de 2011 y 2013, ni tampoco una contrarreforma laboral en la que se reviertan todos los recortes de derechos de los y las trabajadoras, que son las que han generado mayor precariedad y menores salarios. Los aumentos salariales deben estar por encima del IPC y con salarios al alza, dejando atrás los sueldos miseria que no aseguran una vida digna ni una pensión mínima. CNT hace suya las razones y argumentos que han esgrimido el movimiento de pensionistas. Hay que garantizar el sistema público de pensiones y su financiación mediante creación de empleo de calidad, mejora de las cotizaciones, asegurando una equidad fiscal, realizando auditorías sociales. Además, hay que garantizar que las pensiones públicas sean dignas y suficientes mediante la derogación de los aspectos regresivos de las reformas de pensiones del 2011 y 2013. La derogación de las últimas reformas laborales, la revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC real garantizada por ley, estableciendo una pensión mínima como marca la Carta Social Europea, marcando el salario mínimo interprofesional en 1.200 euros, acabando con la desigualdad de género en salarios y pensiones, asegurando que a trabajo de igual valor se perciba igual salario y que las pensiones de viudedad sean 100% de la base reguladora, que la jubilación anticipada no se penalice y que se asegure la participación de las personas pensionistas en las decisiones que les afectan. El 30 de enero de 2020, tomando estas cuestiones como base, se llevó a cabo una huelga general en Euskal Herria a petición del movimiento de pensionistas, la cual fue convocada por distintos sindicatos y apoyada por los movimientos sociales. Desde CNT se hace un llamamiento a los sindicatos que valoran negativamente la propuesta de reforma de las pensiones para, junto al movimiento de pensionistas, poder llevar a cabo movilizaciones que detengan esta reforma lesiva para las y los trabajadores, además de las y los pensionistas. CNT saluda a la lucha del Sindicato del Pueblo de Villamayor. Hemos recogido esta noticia desde CNT Granollers. Desde el sindicato de CNT Valles Oriental enviamos nuestros saludos fraternales al Sindicato del Pueblo de Villamayor y lo felicitamos por la buena labor que están realizando, extendiendo la solidaridad y el apoyo mutuo entre la población. Hace unos días anunciaron que han llevado a cabo la ocupación social de un bloque de 19 pisos de la Sareb, que llevaba años vacío y en un estado lamentable, y lo están rehabilitando para alojar familias del pueblo que se encontraba en una situación de emergencia. En un segundo comunicado explicaron muy bien quién es la Sareb, a la que le exigirán alquileres sociales para las familias. Hoy como ayer, las clases populares conseguiremos emanciparnos y conquistar mejoras de nuestras condiciones de vida a través de la lucha colectiva, la autoorganización, la acción directa y la solidaridad. El Movimiento Popular de Cataluña para la Vivienda, que celebró su primer congreso hace un año, es un buen ejemplo. En la comarca también hacen buen trabajo la PA Granollers, la PA de Mollet-Baix-Bels, la PA de Baix-Montseny y la PA de Cardedeu. Hay un entendimiento de todas las fuerzas sociales que cuestionamos el modelo económico y social imperante, con el fin de avanzar en la recuperación de derechos tan básicos como el de una vivienda digna o hacer frente al actual modelo de relaciones laborales que precariza económicamente a una gran parte de la población. Solo con una alianza fuerte del sindicalismo y los movimientos sociales podremos avanzar hacia una sociedad nueva, económicamente y social, más digna y más democrática, donde una minoría de la sociedad no imponga sus intereses en la mayoría. Tenemos un audio recogido, es un audio así bonito porque aparecen muchos vecinos y vecinas de este barrio del Granollers, bueno, del pueblo de Villamayor, que agradecen pues el empeño de los vecinos en Ausolán por la recuperación de estos pisos. Pues vamos a ir con ello. Gràcies per recuperar espais de manera col·lectiva i cooperativa. Orgull de poble. Visca el sindicat de Vilamajor. No és gent això, que hi hagi cases sense gent i hi hagi gent que no té casa? No puede ser que haya gente sin casa y casa sin gente. Per què no s'entén que hi hagi gent sense casa i casa sense gent? Tots necessitem un lloc per viure. No té cap sentit que hi hagi gent sense casa, gent al carrer. Perquè els bancs no necessiten cases on viure. Les persones sí. Perquè a Espanya hi ha gairebé 500.000 cases i 3 milions i mig d'habitatges buits. És una mica estrany, a mi em fa olor cremat. Tots tenim dret a una vivenda digna i pels drets no has de lluitar, els has de tenir. Així que diguem no a l'especulació i sí a la vida. Hi ha una altra forma de viure. El Sindicat del Poble, amb els veïns, van aconseguir transformar un bloc de pisos que era buit i ara podem viure unes famílies. Davant l'emergència habitacional s'han de buscar solucions i sortides creatives. I aquesta és una d'elles. Per una causa tan essencial com és l'habitatge digne. Les joves del poble ens hi volem quedar. És fundamental, és bàsic i lògic que cada un de nosaltres pot viure d'una forma digna i una vivenda digna. Perquè totes les persones necessitem una vivenda digna. Pel dret a un habitatge digne. El dret a l'habitatge digne és el dret a la classe treballadora. Tothom tenim dret a l'habitatge. Perquè som veïnes, perquè me les estimo, perquè actuen, perquè em fan pensar. Per un, 10, 100 blocs alliberats de l'especulació. El derecho, el izquierdo, todas las personas a una vivienda digna, apoyo el bloque del sindicato. النقابة الشعبية وكذلك العمارة النقابية. Jo apoyo el blog del sindicat. Per tant, jo apoyo el blog del sindicat. Recolzo el blog del sindicat. Dono tot el meu suport al blog ocupat pel sindicat de Vilamajor. Tot el meu suport al blog del sindicat de Sant Antoni de Vilamajor. Tot el meu suport al sindicat de Vilamajor. Jo recolzo el sindicat de Vilamajor. Jo recolzo el sindicat. Jo recolzo el sindicat de Vilamajor. Jo també dono suport al blog del sindicat. Recolzem el blog del sindicat. Per tant, jo dono suport a l'acció del sindicat. Recolzem el blog del sindicat. Jo recolzo el blog del sindicat. Recolzem el blog del sindicat. Jo recolzo el sindicat. Ja no és indiferent. Gràcies. Una abraçada des del sindicat CNT. Orgull de poble. Molta força. Força sindical. És la força de la gent. Muchas gracias, me emociono. Que si se puede y se debe. Bueno, pues vamos avanzando en esta cloaca social porque tenemos hoy los tiempos apretaditos. Recogemos este artículo desde Caos en la Red. Los ricos piden austeridad a los pobres. Un poco pues al hilo de lo que hemos leído pues del Pacto de Toledo y otros también otras declaraciones que están haciendo estos pues de G20 y todos estos pues que efectivamente los altos diríamos, ¿no, Gato? Los altos, sí, los, sí. Los altos. Bueno, los ricos piden austeridad a los pobres. La alarmante pérdida de la independencia y espíritu crítico por parte de la mayoría del gremio periodístico no es una tendencia exclusiva en los medios privados y públicos españoles, pero sí que nos sitúa muy por delante del resto de países de nuestro entorno. De no ser así, no se entendería que se dé protagonismo y credibilidad a estas rutinarias mentiras de los portavoces del capitalismo internacional, supuestos expertos cuyos sueldos son, como mínimo, unas 12 veces superiores al salario o pensión medios en España. La misma unanimidad se produce cuando la orden es silenciar las voces discrepantes o ignorar las luchas de organizaciones y colectivos desafectos al régimen. El más reciente de estos sermones neoliberales lo ha pronunciado la responsable de la misión del FMI para España, Andrea Schäter, que ha advertido de lo peligroso que puede ser el acuerdo para subir el 0,9 las pensiones y los sueldos de los empleados públicos de nuestro país. Al mismo tiempo han aprovechado la receptividad de autoridades y medios para incidir en la necesidad de apoyos públicos a las empresas privadas y para retirar la conveniencia de liberalizar el sistema de pensiones. Salvo para autónomos y pymes, no parece que la situación de la patronal sea tan delicada como la de ese tercio de familias españolas que ya están inmersas o seriamente amenazadas por la pobreza, puesto que en estas mismas fechas en la que la señora Schäter nos avisaba del riesgo de incrementar los ingresos de los trabajadores, activos o jubilados, la bolsa española experimentaba una subida semanal del 13,5%, el incremento más elevado de los últimos 22 años. Tal movimiento alcista en el parqué se debe, según las opiniones recogidas en los suplementos color sepia, al anuncio de una próxima vacuna contra el COVID-19 realizado por la farmacéutica Pfizer. Al parecer, los inversores ven en esta vacuna una buena ocasión de negocio antes que la posibilidad de acabar con una pandemia que, como es habitual, está atacando con más letalidad a los pobres que a los ricos. No sería justo adjudicar a los mandatarios internacionales todo el mérito de las campañas a favor de la moderación en el gasto social, ya que en la casta dirigente autóctona también tenemos figuras relevantes que no se privan de manifestar lo que piensan. Sin ir más lejos, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresarias, COE, cuyo sueldo anda por encima de los 300.000 euracos anuales, ha criticado esa subida de funcionarios y pensionistas del 0,9. El gobernador del Banco de España, Pablito Hernández de Cos, también se ha manifestado en contra de este aumento salarial de los empleados públicos, alegando que el IPC interanual es inferior a ese porcentaje. Además de no ir al mercado y ver cómo suben los precios, Hernández de Cos parecía olvidar que los funcionarios, al igual que otros muchos trabajadores, han sufrido años de congelaciones y recortes. En este caso, el insulto es mucho mayor porque el sueldo adjudicado a dicho cargo 186.000 euracos en 2017 sale de las arcas públicas. Y para acabar, nada mejor que recordar algunas de las declaraciones de los empresarios modélicos de este país. Juan Roig, dueño del Mercadona, no se corta un duro y pide que pensemos más en clave de pico y pala y menos en la vacuna. Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia, tampoco se esconde y dice que tenemos que preocuparnos tanto de la economía como de la salud. En cuanto a Amancio Ortega, número uno de los ricos nacionales, no ha dudado, a pesar de su creciente fortuna, en acogerse a los ERTE y a la reducción de plantilla para modernizar, entre comillas, el negocio de Inditex. Por su parte, Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que ahora presume de feminista, ha anunciado que se carga otros 4.000 empleos y aplica 1.000 traslados para así cerrar un tercio de sus sucursales bancarias. Pese a las evidencias de que el dinero no está en las cartillas de los pensionistas, los que mandan no cesan en su empeño de precarizar y empobrecer a los ya pobres. ¿Sabes lo que te digo, gato? ¡Quema tu banco! ¡Quema tu banco! Y recupera tu vida. ¡Quema tu banco! Recupera tu vida. En las calles vemos sus oficinas, con sus cámaras, sus promociones engañabobos, sus funcionarios automatizados y sus cajeros afuera funcionando las 24 horas para que sus flujos financieros estén siempre activos y en movimiento. Invaden y configuran nuestra realidad. Pero no solo estamos obligados a mostrar respeto incuestionable a los bancos y los banqueros, sino que además tenemos que seguir el juego y formar parte de la rueda. Es casi imposible trabajar y no cobrar a través de una cuenta bancaria, lo que significa que tendrás que entregarles todos tus datos, tragarte los trámites burocráticos y aceptar que hagan dinero de tu salario a través de sus jueguecitos en el mercado financiero. Los banqueros son los comerciantes del dinero, sus beneficios engordan manejando nuestras cadenas, son la corriente sanguínea en forma de crédito de este monstruoso sistema. No hay sucio negocio de este mundo de miseria en el que no haya un banco de por medio. La industria armamentística, cárceles, centros de menores, DIES, tecnologías de control social, vigilancia de fronteras y control migratorio, etc. Los bancos desahucian. Los bancos tienen un importante papel en el juego de la especulación capitalista al ser grandes propietarios de viviendas y edificios. Son responsables de desahucios, desalojos y apretarnos las cuerdas para enriquecerse a costa de la necesidad de las personas de tener un techo donde vivir. Más motivos. Los bancos siempre han sido un enemigo atacando este sistema. Muchos lo hacen, lo han hecho y lo harán. Mencionaremos el caso de Lisa, compañera presa en Aachen, Alemania, condenada por el atraco de un banco. O el de los dos detenidos en Madrid el pasado noviembre del 2018, acusados de daños a un cajero de Bankia, que actúa como parte denunciante. La colaboración entre policía y los bancos evidencian cómo Estado y capitalismo defienden unos intereses comunes. ¿Recordamos los millonarios rescates a la banca en la crisis del 2008? También contra aquellas que se rebelan. Si los bancos son uno de los pilares más importantes de este orden que nos aplasta, si se benefician y mueven los hilos de manera tan arrogante y evidente, ¿por qué seguir haciendo el juego? La vida es algo más que endeudarse para consumir el último aparatito del mercado, el último coche, el último iPhone. ¿Por qué elegir una vida de trabajo, consumo exacerbado y vacío, familia sagrada y una hipoteca que pagar? ¿Por qué no saltar a lo desconocido y atacar todo lo que nos oprime? El miedo se queda atrás y solo se queda la rabia. Una rabia que inflamará todas las conexiones y relaciones podridas de este mundo de mierda. ¡Quema tu banco! La comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo. La comida para las ratas, la libertad para quien la quiera. Bien, pues recogemos esta presentación que de un nuevo colectivo de apoyo a presos en lucha, APEL, y concentración anticarcelaria en Gasteiz. Uh-huh. Vamos a leer... Presos sociales, hay que decir también, ¿eh? Porque sí. Hasta estamos acostumbrados a, digamos, a los presos políticos y estos, sí, digamos, que se desenmarcan un poco de ese aspecto y van más a lo social, a los y presos sociales. Y así lo dicen en esta berri que hemos recogido desde portalloaca.com. Hace años que la lucha anticarcelaria ha ido desapareciendo y el modelo de lucha se ha transformado en la reforma de los derechos de las personas presas, intentando mejorar sus vidas encerradas sin poner en cuestión la existencia del propio sistema penitenciario. Esto ha eliminado de las calles interés y apoyo hacia los de dentro, legitimando su situación, solo reaccionando ante el aumento de muertes en prisión. No olvidemos que ya con 5 presos muertos en la cárcel de Araba en lo que va de año. En las prisiones se da una situación en la que las personas presas son sistemáticamente sometidas a abusos de poder, agresiones, torturas físicas, psíquicas, continuadas y a unas condiciones de existencia degradantes en multitud de aspectos, abandono médico, sanitario, explotación laboral, indefensión jurídica, discriminación cultural, doble condena a las mujeres presas, dispersión y alejamiento, inexistente libertad de expresión, etcétera. Y por recabar un, digamos, unos puntos o lo que las reivindicaciones principales, pues tenemos la erradicación de torturas, la abolición de los FIES, del régimen especial de castigo y de los departamentos de aislamiento, el fin de la dispersión, servicios médicos independientes de la autoridad carcelera para que el tratamiento sea igual al de la calle y cese la complicidad de los y las médicas en la tortura. Excarcelación de todas las personas presas con enfermedades graves e incurables, que los enfermos y las enfermas mentales no estén en las cárceles y menos en régimen cerrado o aislamiento, que la administración de metadona y fármacos psiquiátricos vaya acompañado de grupos de apoyo y terapeutas independientes de la administración carcelaria porque fomentan la pasividad y la dependencia al Estado y a estas drogas. Esclarecimiento y delimitación de las responsabilidades por los y las compañeras asesinadas en las cárceles desde que empezó lo que llaman la democracia. Que se abran las aulas, talleres, gimnasios, actividades culturales y formativas para los y las presas que tachan de irrecuperables. Que no se utilice el tratamiento y los módulos de respeto para chantajear con supuestos beneficios penitenciarios y degradar moralmente a los presos y a las presas. Cese de los cacheos integrales a las familias y visitas de los rayos X, o sea, los rayos X, de los rayos... a los presos y que se puedan comunicar por cualquier vía y sin ninguna limitación ni requisito burocrático y... Sí, se recogen los 14 puntos que están llevando adelante hoy adelante en las cárceles del Estado español la huelga rotativa, huelga de hambre rotativa, que desde tocata.info aquí también solemos tocar, es un poco por turnos y 3 personas cada 10 días está en este segundo ciclo, comenzaron en septiembre también y estamos en noviembre y continúa la huelga y siguiendo con esto pues van a realizar actos y convocatorias y hacen llamamiento también interno a todas las personas, sobre todo en el entorno de Araba, para estar atentos a las próximas convocatorias que se vayan, hacen llamamiento colectivos individuales para que se sumen a la iniciativa y repliquen dentro de sus posibilidades en diferentes puntos del Estado. Y nuestros objetivos, practicar solidaridad, difundir las reivindicaciones y llevar a las calles desde diferentes perspectivas, crítica contra el sistema penitenciario y las cárceles, por la libertad de los presos y la abolición de las prisiones y el sistema que las necesita. Tienen una cuenta en Twitter, a presos, Telegram también, apoyo presos en lucha, que podréis buscarlos y también nos encontraremos con sus octavillas, como la que hemos leído antes, la octavilla digital. Bien, pues directamente vamos a ir a una entrevista que mantuvimos la semana pasada. El viernes pasado realizamos la entrevista con Esteban, integrante de Casilda Liburutegiata Ostatu, y bueno, y hablábamos pues de una problemática que les llevaba a un juicio el próximo 30 de noviembre, donde hay 2 personas de Casilda, diríamos, señaladas, y también hay una contradenuncia pues a la persona de la que se habla, Fadi Hassan. Fadi Hassan, ponemos en el artículo, y así venía recogido también, un palestino sionista, un aspecto, pues diríamos, no sé cómo será gramaticalmente esa figura, pero es algo imposible, difícil, ¿no? Piensa uno, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues se hace el recorrido y entonces en esta entrevista que os vamos a presentar, que la podéis escuchar desde la web también, como no, pues vemos un poco los prolegómenos de este juicio y también diríamos el recorrido de este personaje, digo yo, porque efectivamente ha sido hasta presidente de la comunidad palestina en la comunidad autónoma vasca, una comunidad pequeña, pero que también se ha presentado con o ha tenido esa atribución. Y la verdad es que ha habido, pues, la entrevista no lo va a contar, ha habido pues desencuentros varios y desde luego hoy por la tarde, mientras estábamos aquí en los preparativos de este programa, ha llamado el señor Fadi Hassan y hablando pues que él no es un palestino sionista. ¿Por qué le presento como personaje? Pues le presento como personaje porque digo, porque bueno, tiene colgados en red, pues hay un par de vídeos que quedan y tiene también ahí un artículo de Arguía que está enlazado y bueno, se ha sabido mover también pues en su perfil de Facebook y todo esto. Y ha sabido emplearlos porque también hay una foto que le recoge, pues diríamos, guardando la espalda de uno de estos santurrones de Vox en Donosti. Y entonces pues ha llamado y pues ha dicho que no es sionista palestino. Que ¿por qué digo lo de personaje? Pues por lo que os comento. Y que le gustaría tener una entrevista que desde aquí digo que en principio pues no va a ser posible, porque pienso que el juicio se va a producir el lunes 30 de noviembre. Ahí quedará un poco expuesto el caso. Nosotros somos, diríamos, hemos volcado esta información, hemos pensado desde la cercanía con Casilda Liburutegia y Biladi, una asociación también que trabaja con la solidaridad palestina, con Palestina, y entonces pues aquí lo dejaremos. Lo pensaba poner un poco en la asamblea para comentarlo, pero bueno, vamos a escuchar ahora la entrevista, que es lo que nos va a traer a esta a este Fadi Hassan. Vamos al meollo. Estamos en el Info Sinchilic de Sinchilic y Ratia, este espacio abierto donde volcamos informaciones. Hoy estamos con Esteban, integrante del equipo de Liburutegi Casilda, Liburutegi Restaurant, ubicado en Amara Viejo, en San Sebastián, y estamos un poco para hablar de un episodio oscuro que tiene que ver con la solidaridad internacionalista con Palestina. Hola, buenas, Esteban. Hola, buenos días. Un placer estar compartiendo con vosotros y agradeciendo también el hecho de darle visibilidad a esta situación que les venimos a comentar. Sí, decía, hablaba de un episodio oscuro en la solidaridad internacionalista con Palestina y tiene un nombre, Fadi Hassan. Si te parece un poco, ponnos en antecedentes. Bueno, yo para contextualizar, en primer lugar, decir que nosotros como librería, como espacio, ¿no?, nuestro afán siempre ha sido convertirnos en un lugar de encuentro, en un centro social, político, cultural. Creo que en estos 8 años de alguna manera hemos cumplido con ese objetivo y esto ha generado que diversos colectivos en distintos ámbitos interactúen, colaboren, apoyen o aporten y nosotros aportar con ellos en este proceso que es abierto, ¿no? Sí. Y uno de esos ámbitos es la solidaridad internacional. En este caso el conflicto ha surgido con la solidaridad con Palestina, pero bueno, la solidaridad nosotros la hemos expresado con diversos puntos, diversos conflictos que se han a nivel mundial y, sí. Y en ese sentido, digamos, este ataque no solo nos afecta a nosotros, sino que se han visto involucrados previamente a nosotros otros colectivos como como Viladi, que es un colectivo de solidaridad, digamos, que promueve el fortalecimiento de la solidaridad entre el País Vasco y Palestina, un sí. colectivo que ya tiene una larga existencia, que es una asociación sin fines de lucro, que sí. fueron las primeras, digamos, el primer colectivo y las primeras personas que tuvieron este conflicto con esta persona. Y en este caso, a partir de una colaboración con Viladi en el año 2015, en el sí. cual traían a unas compañeras palestinas, digamos, del ámbito del cine, de la poesía, para hablar justamente del conflicto, de la ocupación, sí. ¿no? Es que sí. se genera en esta jornada una serie de agresiones por parte de Farid Hassan, primero en el Coldo Michelena, donde fue la jornada del primer día, y cuando llega a Casilda ya ellos venían avisados de la situación. Sí. No se le permitió la entrada, por tanto, digamos, montó un escándalo, nos acusó que había una prohibición por razón ideológica. Esto nos llevó a un juicio en el cual participamos dos personas. En el juicio sí. fuimos sobreseídos porque, digamos, el juez consideró que no había tal delito, teniendo en cuenta los antecedentes previos de la situación. Sí. ¿No? Y así fue como en nuestro horizonte como Casilda, aparece este personaje que ya tenía una larga data, digamos, de agresiones, de acoso hacia las personas que integraban el colectivo de Viladi y no solo, ¿no? Sí. Entonces, esto generó, en nuestra experiencia, un fortalecimiento de la relación tanto con las compañeras de Viladi como con las compañeras y compañeros de Azcapena, sí. que, digamos, solidarizaron con nosotros en el juicio, que también le dieron en el juicio del 2015, una connotación política a la situación, es decir, despersonalizaron el juicio, tanto por parte de lo que es este sujeto, Farid Hassan, como, nosotros como Casilda, sí. y invitaron también dentro del juicio a ver cuál era el entramado de relaciones de fuerza, relaciones de poder que hay detrás de este tipo de pequeño altercado, o atentado a lo que es llevar adelante estas actividades, ¿no? Si me permites, estamos hablando de un personaje que recientemente en un artículo de Arguía, pues lo titulaba así: tras el sionista palestino. Algo así, dos términos un poco contradictorios, pero este personaje está en esta línea. Sí, gracias al trabajo de periodismo investigativo de los compañeros de Arguía, se da una coyuntura en la cual, cuando nosotros vamos a este nuevo juicio, dos compañeras de Casilda se ven enfrentados a un nuevo juicio que se realizará el 30 de noviembre, sí. pues a través de este trabajo investigativo, este personaje sale a la palestra nuevamente dentro del ámbito público, sí. ¿no? Y justamente el trabajo periodístico del guía permite, a través de sus cuentas de Twitter, detectar el tipo de agresividad de este personaje, sí. cuáles son sus vinculaciones políticas, sí. y luego, como se ve reflejado en la fotografía, su participación ejerciendo de algún modo de guardaespaldas, sí. De Ortega Smith, cuando en junio del 2000, de este año, del 2020, realizaron un acto de Vox en la plaza de Alderdi Eder, que fue, que recibió toda una repulsa tanto de gente que se había convocado una manifestación antifascista, como de la gente que circulaba por ahí, que cuando se iba dando cuenta de quién eran los personajes, se fue acumulando, la participación para, una reacción de repulsa, como decía, en contra de estos personajes y lo que representan, ¿no? Es decir, sí. una extrema derecha xenófoba, racista, sí. ¿no? Discriminadora, con todo lo que sea la diferencia, en el caso del discurso que dieron, en la plaza, en contra de lo que es, la cultura vasca, y con un discurso muy, muy agresivo. Y entonces eso a nosotros nos ha permitido armar un pequeño rompecabezas de elementos que no teníamos, en nuestro conocimiento, ¿no? Sí. Porque este es un personaje que uno, por una parte, lo podría, patologizar porque no se ve que no está muy bien, pero la peligrosidad se ve en que él, en años anteriores, incluso ha llegado a participar en programas de televisión. Así es. ¿No? En programas de televisión, abogándose la representación del pueblo palestino sí, en sí. Euskal Herria, ha formado una asociación, ¿no? Y entonces, en ciertos canales de televisión, por ejemplo, en Televisión Cataluña, periodistas, digamos, con una cierta influencia en los medios, lo han tildado de líder palestino. ¿Qué sí. es lo que permite esto? Justamente sí. que todo lo que subyace, digamos, en la resistencia al pueblo palestino y la solidaridad internacional se vea, digamos, bloqueada por todo el trabajo, digamos, de contrarresistencia que sea por parte del gobierno de Israel, que tiene, digamos, unos tentáculos a nivel mundial que estaría centrado sobre todo en contra de la campaña del BDS, ¿no? Sí. Que es la campaña, digamos, de boicot a todos los productos israelíes, y en donde uno cuando comienza a ver ese entramado, y esto lo explica muy bien el artículo de Erguía, que en breves días saldrá en castellano en la página digital del Órdago, ¿no? Sí. Justamente la vinculación, este entramado invisible que hay entre los partidos de extrema derecha, todo el mundo, y las organizaciones y la organización israelí, cómo una colaboran y se financian mutuamente, ¿no? L'activista palestina Leila Khaled va fer ahir al vespre l'acte que tant... afirmando que haya un financiamiento, una colaboración de este personaje, pero que él en su actuar, digamos, deviene una figura que aporta en este conflicto a favor de todo lo que es la visión sionista. Y esto es lo que explica esta definición que, digamos, a primera vista no se puede tomar en serio de un sionista palestino, ¿no? Esta paradoja que nombra casi un absurdo, ¿no? Pues se explicaría por el perfil del personaje, pero también permite entender todo el conflicto que hay detrás y qué es lo que a nosotros nos interesa poner sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, este personaje, según he leído en este artículo, empieza un poco allá por 2015. ¿Cómo hace el contacto, diríamos, un poco, cómo aterriza en la tierra que vivimos? Bueno, existe una red de solidaridad y a través de la gente que está en la Embajada Palestina, de la llegada de un palestino a territorio, primero del Estado español, luego del País Vasco, no es, digamos, algo, muy usual. Por lo tanto, se le da la atención que corresponde, pero ya en los primeros contactos con las compañeras de Biladi se deja entrever, por una parte, su posicionamiento político y, en segundo lugar, su actuar agresivo en contra de cualquier persona que esté en desacuerdo con su punto de vista. Y esto es lo que ya genera el inicio de los diversos conflictos que ha tenido, tanto con la policía como en los juzgados, en el cual ha sido declarado persona no grata. Y esto es importante mencionar una dimensión de que eso, su ataque, no solamente se quedan en la gesticulación, en la verbalización, sino que se han traducido en un conjunto de juicios en los cuales él intenta expropiar, digamos, sí. a las personas y a los colectivos que son parte de esta red de solidaridad con Palestina, digamos, sí. a través de petición de multa, de, ¿no? Sí. entorpecer sí, el funcionamiento, sí. Se acoge a lo que es la justicia universal y en su condición de indigencia a no hacer el pago. Entonces, ya por parte de todo el sistema judicial hay una identificación de este personaje, ¿no? En, digamos, una ciudad de una escala pequeña como Donosti. Pero luego también nosotros señalamos esto por todo el daño, digamos, político, moral y económico que ha estado generando hacia las personas y hacia los colectivos que están en el ámbito de la solidaridad, digamos, con Palestina. Por eso que digamos, detrás de todo esto hay un componente político. Si no existiera este componente político, nosotros, en el caso de Casilda, que somos parte de esta red de solidaridad internacionalista, no nos hubiésemos visto, ¿no? Involucrados en estos juicios. Este ya es el segundo juicio, porque justamente el juicio del 30 de noviembre, ¿no? Comienza la historia el 3 de julio del 2019, sí. cuando nosotros, en el marco de la Feria del Libro de Donosti, ¿no? Presentábamos el libro Marcas Tulkarem, que se titula El retorno del equipo refugiado, que es la historia, un trabajo de unos compañeros de Iruña, ¿no? sí. que, digamos, retratan, hacen una crónica y también a través de la fotografía digamos, todo el devenir de un equipo de fútbol palestino y su, digamos, y todo lo que genera como forma de vínculo social, y se llama El retorno del equipo refugiado. Sí. El día que presentábamos ese libro, este personaje reaparece en nuestra, digamos, en la tienda de Plaza Guipúzcoa. El acto se realizaba en la calle de en lo viejo, ¿no? Y reaparece y tras comenzar a, ¿no?, a insultar, y cuando ya pasó a la agresión física a dos compañeros, bueno, uno de ellos se lo tuvo que sacar de encima, y en el momento en que lo hace, toma esto como un pretexto. Pasaba una persona, digamos, ajena al conflicto, al ver esta situación, y se quedó ahí a interceder. También ha sido, digamos, identificado como testigo, porque vio un acto de una agresividad completamente gratuita. Luego, al comprender cuáles eran las razones por las cuales se había, digamos, dado esta situación, entendió que no era gratuito del todo, sino que respondía a una cuestión política. Sí. Obviamente, no es casual que apareciera justo 4 años después en otro acto de solidaridad con Palestina, ¿no? Yeah. Y ese es el punto de partida del nuevo juicio que enfrentamos. Este juicio, vosotros sois parte denunciada. Sí, hay una... O sea, la denuncia la pone ahí, él. Claro, entonces justamente hay una contradenuncia. Ajá. Entonces, como sucedió el primer juicio, somos, digamos, denunciados y denunciantes, ¿no? En el caso de un compañero, va como denunciado, una compañera va como denunciante. Entonces tiene esta contrapartida el juicio, que repite un poco la estructura de lo que fue el juicio anterior. Ajá. Bien. Bueno, este señor, desde luego, como has dicho, afecta un poco a las redes de solidaridad, y máxime un poco también, pues, viendo la fuerza que está haciendo en el tema de BDS, y desde luego decir que ostras, que es un obstáculo importante en una situación donde, pues, estamos oyendo todos los días, pues, cómo se vive en esa inmensa cárcel que se ha convertido Gaza. Correcto. Para nosotros, digamos, ese es el primer elemento a destacar, y a partir de este conflicto, que es bastante, digamos, que podría quedar completamente invisibilizado, ¿no? Y nosotros, al dialogar con los colectivos, con Bilal y con las compañeras de Escapena, digamos, nos parecía que no tenía que quedar en el ámbito de lo privado, de un juicio de Casilda, ¿no? Sí. Con una persona X, sino que, digamos, había que darle la connotación política, digamos, que la situación merece, porque justamente uno de los trasfondos tiene que ver con que la solidaridad va en relación a un pueblo que está en cautiverio, a una ocupación radical, a las conexiones con el imperialismo, digamos, norteamericano en el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y más aún cuando, a través de la entrevista de Arguía, digamos, nos enteramos que, además de toda la agresividad por las redes sociales que aparecía este personaje, que al momento de publicarse la entrevista en Arguía, digamos, se ha borrado de todas esas redes sociales, también nos termina de construir el perfil su relación con Vox, digamos, con un partido de extrema derecha, xenófobo, homófobo, y en ese sentido nos afecta directamente en cuanto nosotros como Casilda, como cooperativa, sí, ¿no?, en el momento de su nacimiento, cuando nosotros, digamos, las cooperativas tienen que definir, digamos, su razón social, ¿no? Sí. Nosotros nos dimos una definición, digamos, bastante sencilla, para ser un espacio de convergencia, de apertura, ¿no? Entonces, digamos, nos definimos por lo que no aceptábamos, ¿no?, ante lo cual éramos intolerantes, ¿no? Entonces, digamos que en cualquier tipo de discriminación de género, racial, de clase, era lo que nos aceptaría en el espacio, y a partir de ahí, digamos, da una apertura para que entrara la diferencia en el espacio, es decir, no toleramos lo intolerable, y en ese sentido toda esa intolerancia se concentra en un término que es el fascismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y en ese sentido, digamos, también así como nos definimos como, digamos, en términos positivos, como un espacio como un espacio feminista, como un espacio libertario, también nos definimos como un espacio antifascista, ¿no? Uh-huh. Y por lo mismo nos parece importante señalar, digamos, ¿no? Porque a priori nosotros no teníamos nada en contra de este sujeto, pero a partir de lo que ha acontecido es importante señalarlo, ¿no? A él, sí. Digamos, y al mundo al cual se ha inscrito y que pertenece, ¿no? Señalarlo como el enemigo, ¿no? O sea, como sí. Digamos, porque la diferencia entre adversario y enemigo es que uno con los adversarios políticos puede compartir, digamos, digamos más allá de ciertas diferencias, digamos, se comparte un mundo. En cambio, con el enemigo, en cuanto ellos están por la destrucción de nosotros, ¿no? Sí. Pues también hay que marcar esa diferencia y que se haga público, ¿no? Que se haga sí. público, digamos, que es una para que sea realmente una persona no grata en esta ciudad, porque digamos, defender una ciudad, defender un territorio, es también defender los valores que circulan en su espacio, en sus calles, ¿no? Mm. El respeto, digamos, como punto de partida de toda convivencia, ¿no? Es algo que puede sonar, digamos, a lo mejor un poco baladí, o incluso si se saca de contexto puede sonar ciudadanista, pero cuando sí. lo ponemos en relación con esta, digamos, con estas cuestiones, pues son líneas rojas que no se pueden dejar pasar, ¿no? Sí. Por eso es que hemos insistido nosotros en que, bueno, la forma de visibilizarlo era intentando politizar la cuestión, y que entonces este juicio, al politizarlo, se despersonaliza y va mucho más allá de, en este caso, no le ha tocado a Casilda, ayer le tocó a Vidadi, sí. y probablemente mañana le toque a otra persona, a otra organización, y así estaremos concienciados de que hay que enfrentarlo, digamos, de manera colectiva, ¿no? Sí, he rastreado también un poco el nombre de Fadi Hassan, que es el personaje del que estamos hablando, y sí, tiene cerradas esas cuentas de perfiles, pero quedan algunos vídeos donde él participa. Pues hay uno que participa y que desde luego se descarga ahí sobre integrantes, pues, de la lucha armada palestina, y bueno, y se permite licencias que para la edad que tiene, pues resulta un poco, o sea, se remite a experiencias que él no ha vivido. Lo que sí quería preguntarte, en el juicio del próximo 30 de noviembre, él está citado. Correcto. Es de esperar que aparezca. Es que se sabe un poco de, pues, un poco en dónde anda últimamente este personaje, Fadi Hassan. Pues mira, nosotros directamente no le hemos seguido la pista, pero también a partir de, digamos, las repercusiones que ha tenido el reportaje de Arguía, sí. ¿no? Es que distintas personas que no sabían quién era, de dónde venía, pero que en otro ámbito, digamos, más vinculado con la vida privada, han recibido también agresiones o pequeñas estafas por parte de este sujeto, se han apersonado también tanto en el proceso del reportaje como posteriormente, para dar su testimonio de, ya sea de las agresiones o de los abusos que habían recibido Fadi Hassan como subarrendador, como especulador, con un piso en el cual engañó sobre todo a gente joven que iba como inquilino, ¿no? Y entonces en ese ámbito también tiene varios episodios, juicios abiertos, ¿no? Uh-huh. Esto, la última aparición pública, digamos, que lo lanzó, digamos, a la fama, esto lo digo irónicamente, ha sido con, digamos, como guardaespaldas de Ortega Smith, ¿no? Uh-huh. Y entonces a partir de ahí nosotros, claro, como no es nuestra preocupación, sino que ha sido, digamos, al revés, pues le hemos perdido la pista. Pero por esa misma razón, para que él comprenda de que esta historia de agresiones, ¿no? De acoso, de obstaculización, como tú decías, no le puede resultar algo gratuito. Es que nosotros, en esta idea de politizar, digamos, este proceso, es que hemos convocado para el día 30 a una concentración, digamos, tanto en apoyo a las personas que van al juicio, pero sobre todo para visibilizar, digamos, que con este tipo de cosas la solidaridad internacionalista no se debilita, sino que se fortalece, ¿no? Y el lugar donde se hacen fuertes, digamos, los movimientos de resistencia y solidaridad es entre otros lugares, en la calle, ¿no? Sí. Entonces, por eso que hemos convocado a esta concentración, para que no pase inadvertido en la ciudad, y también como una campaña para que el rostro de este personaje se haga conocido, y cuando intente ingresar en ciertos espacios, que cuando uno es anónimo puede entrar en ciertos espacios y hasta no ser identificado, digamos, generar toda una serie de inconvenientes, pues también para que sea escrachado el personaje y ya la gente esté al tanto de que, y se protejan los espacios respecto a su presencia en ellos, ¿no? Esta es como los objetivos que tiene. Sí. La contracampaña que estamos haciendo de información, y por eso también estamos difundiendo, ¿no?, el artículo, digamos, que ha tenido una importancia clave en la previa del juicio. Del juicio, ¿no? El juicio es el 30 de noviembre. ¿La hora? El 30 de noviembre a las 11:45, y convocaremos una concentración a las 11:15, a las 11:15 de la mañana. En cuanto tengamos, digamos, el comunicado, se los haremos llegar para que también nos ayuden con la difusión. Nosotros desde aquí, desde luego, en la publicación que hagamos de esta entrevista, ya pondremos bien la cara de este personaje. Bueno, entramos ya después de la cita para este 30 de noviembre a las 11:15 en los juzgados de Donosti. Últimas palabras, Esteban. Bueno, para despedirme, agradecer, digamos, vuestra colaboración. Sabemos que el rol que juegan los medios libres es este, de llevar esta información que tiene una relevancia para toda la gente que está atenta a lo que sucede en el ámbito social, tanto lo local como lo internacional, y reiterar que nosotros desde Casilda, en tanto que un espacio abierto a toda esta iniciativa, ¿no?, de solidaridad, de resistencia, pero también de creación política, asumimos toda la responsabilidad de que esto pueda tener consecuencias, como en este caso, o sea, de que el apoyo es algo que se tiene que llevar, digamos, hasta el final. Y estamos con la tranquilidad también de que somos un espacio que nos sentimos, digamos, una parte integrante de esta sociedad, con sus conflictos, con sus contradicciones, y que en estos 8 años de andar, lo que hemos generado fundamentalmente han sido, complicidades, afinidades, ¿no? Sí. Y que el conflicto, lo entendemos en otra dimensión, y no como un ataque, digamos, hacia la integridad de las personas o hacia la ideas que defienden, ¿no? Entonces, si por este tipo de razones hay que ir a juicio, pues ahí estaremos. Agradecemos tus informaciones, Esteban, aquí para Info Sinchilic, y desde nuestra parte también haremos seguimiento de lo que vaya saliendo un poco a la luz en torno a este personaje, y seguiremos, desde luego, como no, con la solidaridad internacionalista con Palestina. Un saludo, un fuerte abrazo. Un saludo, un abrazo y muchas gracias. Cada día compro el periódico, aún sabiendo. Bueno, pues ahí dejamos la entrevista con Esteban, integrante de Casilda, de Burudenda. Y como os decía, pues por la tarde hoy aquí ha llamado Fadiga Hassan, con la intención de ser entrevistado para poner las cosas un poco en igual, cosa que ya anticipo así un poco en lo que hemos hablado, pues que no se hará, porque posiblemente oiremos hablar, no voy a decir de este personaje que me ha pedido que no lo hiciera, podremos hablar de esta persona que estos días, porque efectivamente, como habéis escuchado en la entrevista, pues también sabrá moverse en esas áreas. Uh-huh. Os dejamos con Desinforme Semanal. Con Ainhoa y con Javi. Acompañantes de este AUPA Compás. Con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Por muchos lugares pasaba la historia. Tú leías a Whitman con estilo triste. La música interbloques de este desinformativo número 106 es de Silvio Rodríguez. Podéis saber más sobre este cantautor cubano, uno de los fundadores de la Nueva Trova, y su relación con quienes coordinamos esta radio en Alegre Corchea Libertaria, en alegrialibertaria.org. Pues muchos supimos de los mismos rumbos, por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo. Desde las ondas de Zintziliki Irratia, de Orereta, Gipuzkoa, ¡aupa! Desde Radio Malva, del Cabañal, Valencia. La que huelga radio, desde la Ciudad Monstruo, México. A Irola Irratia, desde Bilbao, Vizcaya. Y también a la gente que nos escucha desde la web de La Hain. ¡Saludos! Y vamos entrelazándonos. Por muchos lugares pasaba la historia, el mundo era un vasto sembrado de huesos, y las hortalizas un día crecieron, nutridas del jugo vital de los cuerpos, y supe que escombros regados por tierra pueden fecundarle mañana la entraña. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos. Sáhara Occidental. La guerra solo era una cuestión de tiempo. Os compartimos a continuación el hilo que desarrolló José Antonio Bautista, periodista de investigación de Pueblo, en su Twitter para comprender cuál es la situación del pueblo saharaui ante la guerra que comienza. Los saharauis llevan desde 1991 apostando por la legalidad internacional. Resultado: nulo. La ONU reconoce su derecho a un referéndum de autodeterminación y establece un cuerpo especial para organizarlo y velar por el alto el fuego. Pero nada de eso ha sucedido. La legalidad internacional brilla por su ausencia. Marruecos ocupa, explota, reprime, encarcela, silencia y hace desaparecer a saharauis de forma impune. Tiene la protección de Francia y Estados Unidos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay enviado especial de la ONU desde el principio de 2019. Los anteriores fracasaron, algunos por hartazgo, otros porque no resistieron las tentaciones del Madjen, experto en sobornar y presionar. Ninguna potencia mete prisa para que se nombre un nuevo enviado de la ONU. España tiene un rol clave, pero se pone de lado, incluso con el gobierno más progresista de la historia mundial actual. El Sáhara fue primero una colonia, después una provincia española. Franco le dio ese estatus para esquivar la descolonización. En un episodio que indigna y avergüenza desde la izquierda hasta la Legión Española, España regaló el Sáhara a Mauritania y Marruecos en 1975 con los acuerdos tripartitos de Madrid. Estos acuerdos eran y siguen siendo ilegales. La primera guerra empezó en 1975, cuando España regaló el Sáhara Occidental. Lo hizo el entonces príncipe Juan Carlos un mes antes de morir Franco y abandonó a miles de ciudadanos españoles, tenían DNI español, trabajaban para la administración pública, etc. Sucedió que, al igual que ahora, muchos dijeron: los saharauis no tienen nada que hacer contra Marruecos. Antes, como ahora, la diferencia en tamaño y fuerza de los ejércitos marroquí y saharaui es demencial. Pero antes, al igual que ahora, hay factores que equilibran la balanza. El soldado marroquí lucha por un sueldo de miseria y, consciente de que el Sáhara marroquí es un invento político de reyezuelos ambiciosos que se limitan a someter al pueblo y engordar, el saharaui lucha desde una posición distinta. El soldado saharaui lucha por principios. En las escaramuzas de la guerra, entre 1975 y 1991, era habitual que los soldados marroquíes huyeran a la mínima. No querían morir pobres y en una guerra que no va con ellos. También hay diferencias en cuanto al manejo del terreno y capacidad física en el mismo. Los saharauis conocen el desierto como si fuera una extensión de su cuerpo. Para entender esto, un detalle. La guerra duró 26 años. A pesar de las grandes diferencias entre ambos, Marruecos con armamento francés y de Estados Unidos, con su aviación propia y napal y fósforo blanco y un ejército mucho más numeroso, no pudo con los saharauis. Al estallar la guerra en 1975, miles de saharauis huyeron desierto adentro. Se adentraron cerca de Tinduf, Argelia. Ya son más de 200.000 refugiados. La supervivencia allí fue obra principalmente de las mujeres saharauis muy activas en política y ejército. Otra diferencia más. Tras la firma de la paz, 1991, en los campamentos de refugiados, los ancianos y veteranos de guerra mantuvieron a raya a los jóvenes que pedían volver a las armas. Esos ancianos, muchos conservan su DNI español, van muriendo. Estoy en contra de cualquier guerra, pero empatizo con quien nace en campo de refugiados y sabe que morirá allí. Y ya son 4 generaciones. La situación es desesperante, más aún cuando la legalidad internacional, única vía pacífica para romper el statu quo, falla una y otra vez. Por no hablar de los saharauis en el Sáhara Occidental. Discriminación laboral, pobreza, problema crónico ligado al régimen dictatorial de Marruecos, que también padecen los marroquíes, represión policial por hablar hasanilla o mostrar cualquier otro rasgo cultural, censura. El Polisario, incapaz de renovarse, siguió distanciándose de los jóvenes que pedían un cambio. En este contexto, hubo jóvenes que empezaron a flirtear con el islamismo. Este conflicto se juega en el Sáhara Occidental y en los despachos de París, Washington, Rabat, Moscú, Argel, Riad, Madrid y Bruselas. Impera la ley del dinero. Marruecos tiene la ventaja. Controla los recursos naturales del Sáhara. Las grandes multinacionales felices. Y de aquí es importante desmontar otra falacia. Que el Sáhara Occidental es un cacho de tierra árido e inútil. Pues va a ser que no. Tiene el mayor yacimiento mundial de fosfatos, caladeros de pesca más abundantes de la costa atlántica africana, yacimientos de gas, de petróleo, circonita. Marruecos, único país del planeta que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, insisto, el único, puede perder mucho con la guerra. Turismo, ingresos por exportaciones, credibilidad tras años de propaganda vendiéndose como el Edén de los derechos humanos en el mundo árabe. Los saharauis tienen poco o nada que perder. En el peor de los casos seguirán comiendo arena. En el mejor, recuperar su tierra, ganar los derechos arrebatados, reagrupar a su pueblo tras 45 años de separación, establecer un gobierno en forma de república. Dicho esto, qué cruel y perverso que durante décadas el mundo dé la espalda a las saharauis y los saharauis y que ahora, que se hartan, muchas voces de todos los colores, le señalen y griten: radicales, belicistas, terroristas. Los saharauis están en un callejón que no eligieron. ¿Por qué el gobierno español tolera lo imposible al gobierno marroquí? Chantajes en materia migratoria, amenazas en temas de seguridad, política pesquera, etc. ¡Viva el Sáhara libre! Libre de Marruecos, de Mauritania y de su propia historia. Desinforma José Antonio Bautista en Twitter y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío, se mudan. No esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Colombia, victoria del movimiento de los sin techo en Popayán. Este 9 de noviembre, el movimiento de los sin techo en Popayán logró que la alcaldía firmara un decreto que crea la Mesa Municipal de Vivienda Popular y Comunitaria. Esto sucedió como producto de las movilizaciones realizadas durante meses en las calles de la capital caucana. Con esta mesa se logra el reconocimiento de la búsqueda formal y digna de una vivienda social que atienda las necesidades de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como las víctimas del conflicto armado o trabajadores informales cuya situación se ha complejizado aún más durante la pandemia. Básicamente, esto es el resultado de la movilización social. Los derechos siempre se han ganado en las calles y no vamos a renunciar a ellos porque para nosotros la Mesa Municipal de Vivienda Popular y Comunitaria es una instancia. De ahí en adelante todo está por ganar y por construirse y es en ese entendido donde nos vamos a mover. Vamos a mantener nuestra movilización en las calles de manera pacífica y organizada como lo hemos venido haciendo. Pero sin duda serán las calles donde vamos a conquistar el derecho a una vivienda digna, popular y comunitaria, afirmó Andrés Maíz, vocero de la plataforma social Los Sin Techo. La organización, que reúne a más de 10 plataformas de asentamientos y proyectos de vivienda comunitaria, cuenta con aproximadamente 5.000 personas inscriptas entre familias campesinas, indígenas y afro, víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Se trata de una propuesta para exigir el derecho a una vivienda digna y la construcción de territorios incluyentes con garantías para el ejercicio de los derechos sociales. Desde el mes de julio del presente año, las comunidades iniciaron el proceso para entablar un diálogo con funcionarios locales, exigiendo una política de vivienda de interés prioritario que atienda las condiciones y necesidades de estas familias en la ciudad. Así, los sin techo invitaron a la administración local a la Tolda de la Dignidad, donde varias familias estaban en campamentos exigiendo un techo digno. Sin embargo, sus invitaciones siempre fueron rechazadas y la única presencia que hubo fue la de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, quienes atacaron a las personas que se encontraban en este espacio solicitando un diálogo con la administración. A pesar de las acciones de represión, desde ese mismo mes, los sin techo llevaron a cabo varios procesos de manifestaciones pacíficas por las calles de Popayán. El día de hoy venimos acá a la instalación de la Mesa por la Vivienda Digna. Para nosotros es un hecho histórico porque creemos que este escenario no puede quedarse en la discusión de una mera mesa, sino que tiene que dar a la transformación de la ciudad, del concepto de ciudad que se ha hegemonizado. En esa vía, invitar a la ciudadanía a la pelea por el techo en Colombia, puntualizó Wilson Kiara, presidente del asentamiento Sinaí en Popayán. Desinforman colombiainforma.info y Virginia Noel Ibarré para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. Se muere sin decir. Sabiendo que en la gloria también se está muerto. existen. Menos mal que existen. Menos mal que existen para hacernos. Madrid, el edificio de la Ingobernable, está vacío a un año de su desalojo. La mañana del 13 de noviembre de 2019 se efectuó el desalojo del centro social ocupado La Ingobernable. Los policías acordonaron esta céntrica zona de Madrid a las 6 de la mañana a modo de operación quirúrgica para evitar que una probable contestación social obstaculizara su plan. Este proyecto de ocupación había sido el caballo de batalla de la derecha madrileña en la campaña electoral. El ahora alcalde, José Luis Martínez Almeida, prometió entonces recuperar este inmueble de titularidad municipal para construir un centro de salud y una biblioteca. Un año después, en el imponente edificio en Gobernador 39, reina el vacío y la oscuridad, a excepción quizá de la luz de la linterna del guardia de seguridad que lo custodia. El centro social, esquina del Paseo del Prado con la calle Gobernador, se había convertido en el símbolo madrileño del movimiento Ocupa, ese que propugna la utilización de edificios vacíos con fines sociales y o políticos, como en otro momento lo fueron el Patio Maravillas o la Morada en Madrid. Sus más de 3.000 metros cuadrados acogieron la organización de las protestas feministas del 8M o al movimiento ecologista joven de Friday to Future, entre otros. También fue el escenario de las charlas de intelectuales internacionales como Silvia Federici, Nancy Fraser o Tony Negrín. El edificio es un inmueble histórico de propiedad municipal. En 2015, la exalcaldesa del Partido Popular, Ana Botella, lo cedió a la fundación privada del arquitecto Emilio Ambaz por 75 años para convertirlo en un museo. El proyecto no había avanzado cuando los miembros de la Ingobernable ocuparon el espacio 2 años después, el 11 de mayo de 2017. A partir de entonces hubo varios episodios de tensión entre los nuevos habitantes y Manuela Carmena, la entonces alcaldesa más de izquierdas que ha gobernado Madrid, que no aprobaba esta ocupación. Así, el gobierno municipal acabó aprobando una indemnización de 1,4 millones a la Fundación Ambaz para la construcción de una biblioteca de mujeres, que quedó en el aire cuando la exalcaldesa no pudo renovar su mandato. Durante la campaña electoral, Martínez Almeida, del Partido Popular, había prometido que si alcanzaba la alcaldía de Madrid, desalojaría el inmueble de inmediato y constituiría una biblioteca y un centro de salud. Una vez alcanzado el poder, cumplió lo primero y desechó lo segundo. El pasado mes de febrero, el consistorio aprobó los trámites para ceder durante 50 años el espacio a la Fundación Hispano-Judía, de la que Alberto Ruiz Gallardón es alcalde del Partido Popular y muchas cosas más, es vicepresidente, y eso lo hizo para la construcción de un museo judío. En realidad, el desalojo de la Ingobernable fue una prioridad política y una instrumentalización porque representaba todo lo contrario a las políticas del Partido Popular y, según parece también, de la izquierda institucionalista madrileña. Los vecinos del barrio de las Letras reivindican el edificio. A día de hoy, el Museo Judío tampoco es una realidad. El inmueble de Gobernador 39 sigue vacío y los vecinos del barrio exigen que se use para cubrir las necesidades de vecinas y vecinos. Reivindicamos el uso de todo el edificio y en particular una parte del edificio para un centro de salud, explica a Cuarto Poder Víctor Rey, de la Asociación Vecinal de Sol y el Barrio de las Letras. El actual centro de salud, en la calle Alameda, está en malas condiciones por la falta de ventilación o accesibilidad. El pasado mes de octubre, los vecinos simularon una inauguración de un centro de salud en la antigua sede de la Ingobernable a modo de protesta. El barrio de las Letras, tan apreciado por los muchos turistas que lo visitaban antes de la pandemia, tampoco tiene biblioteca, ni centro de mayores o espacio público para los jóvenes. Creemos que es un edificio muy dinámico en el que cabe también una biblioteca. Estamos en el barrio de las Letras y no contamos con ninguna. Sin embargo, para Rey, el actual gobierno municipal ha dado muestras de especial interés en que el edificio sirva de cualquier cosa menos para los vecinos. La ocupación de la Ingobernable despertaba simpatías desiguales entre los vecinos en la forma, pero se veía con buenos ojos que el inmueble tuviera una utilización colectiva. Al menos se estaba dando a este espacio un uso que servía para hacer actividades, añade. Mientras tanto, el colectivo de la Ingobernable, que también fue desalojado del edificio ocupado posteriormente en la calle Alberto Bosch, deja en el aire sus siguientes pasos. El desalojo de la Ingobernable no se acabó aquel día de noviembre del año pasado. Un año después seguimos viva y organizada. Es el aniversario de un desalojo de un edificio, pero no de unas ideas o una manera de pensar. El nuevo proyecto que se haga en Madrid estará permeabilizado por estos aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia. Deja caer Serlinda Vigara, portavoz del Gobernador 39. Desinforma4poder.es. Una ocupación. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Tu coche, tu casa y tu novia. Tu coche, tu casa y tu novia. Tu coche, tu casa y tu novia. ¡Novia, me suda las pelotas! ¡Me suda las pelotas! ¿De dónde ha sacado esta joya, gato? Pues no lo sé. Bueno, pues dejamos aquí a los compas de Desinformativo Semanal y también terminamos a Upa Compas este brote. Este sexagésimo primer programa. Pues os emplazamos a continuar unidos a los medios y radios libres. Y cómo no, en la FM 100, ahí el dial pegado, ahí, taca, y dale la frecuencia modulada. Así es, os emplazamos a seguir las radios libres, os emplazamos a un pensamiento crítico, os emplazamos a buscar por vosotras y vosotros mismos información en las redes y nada. Y... Osasuna, tascatasuna. Baijauna. Ayo, gato. Agur. ¿Dónde está? No te atiborren de opiáceos. Aupa Compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchiliquirratía. En la FM 100, tu radio libre.